nena, nena, tengo una cosa que te iba a decir. Y esa noche sí, iba por ti. Te seguí por los bares que tú vas. Te seguí y bebí hasta que te pude encontrar. Cuando al final te encontré, estaba tan borracho, y cuando al final te encontré, estaba tan borracho que no te lo pude decir. Voy a morir de amor. Voy a morir de amor. Nena, nena, nena, tenía una cosa que te iba a decir. Y esa noche sí, no. Esa noche no, mejor no. Y esa noche no, no quise privar. Esa noche no quería volverla a liar. Y cuando al final te encontré, estaba tan sereno, cuando al final te encontré, estaba tan sereno que me dio vergüenza decir, voy a morir de amor. Ay, no. Voy a morir de amor.